Seguimos en el aire de Radio Municipal Santa Rosa 94.7 para irnos de lleno con la primera entrevista de la jornada, que tiene que ver con que encontraron esta especie de araña altamente venenosa en nuestra provincia, que se suma, ¿no?, a otra que ya había sido descubierta hace algunos años. Dos investigadores de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de La Pampa informaron sobre la presencia de dos especies de arañas altamente venenosas en nuestra provincia. Así que vamos a conversar a continuación con uno de los investigadores, que es Nicolás Peralta. ¿Cómo estás? Bienvenido, gracias por tu tiempo. Gabriela Torres, Erika López y equipo, te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, muy bien, ¿ustedes? Bien, bien, acá andamos. Bueno, Nico, comentanos sobre esta especie, ¿no?, de araña encontrada en nuestra provincia. Bueno, primero que nada, como bien mencionaste, nosotros en el trabajo que publicamos damos el registro formal del 86 de la ETA, que ya se sabía que estaba acá. Es una especie con una gran distribución argentina y a la cual se le atribuyen todos los accidentes más graves, pero no había registro formal, es decir, registro científico con fotos y fotos de las estructuras que permiten identificarlas, publicadas científicamente para nuestra provincia. Entonces nosotros permitimos que se pueda acceder a esa información, es decir, al material examinado, mostrando fotos, y además en ese trabajo, como bien decías vos, también encontramos la presencia de otra especie de ese mismo género, es decir, una especie hermana del Loxosceles, la ETA, que es autóctona de Argentina, y que al encontrarla acá, y sobre todo dentro de estructuras humanas, es decir, edificios, resultó ser el registro más austral, es decir, la distribución más al sur de esta especie. Digo, es normal, digamos, que la hayan encontrado justamente en La Pampa, porque viste que debido al cambio climático por ahí hay especies, ¿no?, de animales en general, o por ahí más exóticos como esto, que se van trasladando. Bueno, yo no entiendo muy bien, pero por lo que voy leyendo, ¿no?, es normal, digo, que la hayan encontrado justamente en La Pampa. Es normal, sí, pero más que nada porque resulta que esta especie también tiene hábitos sinantrópicos parecidos a los de los de la ETA. Es decir, parece que hay tendencia a utilizar edificios de humanos para establecerse. Lo del cambio climático es verdad, pero todo lo pensamos, pero primero hay que dar pruebas, y entonces es complicado. Pero sí, es muy probable que el cambio climático también tenga que ver mucho, más de la globalización, el crecimiento de la urbanización, que al ser sinantrópicas y crecer la urbanización, también va a crecer su distribución. Así que es un cóctel de cuestiones que hacen que empiecen a aparecer estos bichitos acá y se establezcan sobre todo en comunidades. Totalmente. Ahora, vos le llamás bichitos, yo la verdad, yo los respeto mucho, como siempre digo, cada vez que me encuentro con algún animalito exótico, los respeto. Ahora, digo, la pregunta del millón es, ahí lo presentaba yo, ¿no?, y de acuerdo, ¿no?, al informe que he ido leyendo, es que es venenosa. Digo, ahora, ¿el veneno es letal? Bien, no, ningún veneno de ninguna araña en todo el mundo es letal. Bien. Hay más de 50.000 especies en todo el mundo de arañas, que es una locura, de las cuales son cientos nada más las que son de importancia médica, y ninguna es letal de por sí. Puede llevar a fatalidades, pero no es letal, no es que te pica una araña y te morís, no. Y esta última que nosotros registramos, como es congenérica, lo que es la ETA, pero no se conoce la sintomatología, porque tampoco se puede atribuir alguna picadura, ya que la gente por lo general, cuando tiene síntomas de loxocelismo, primero son difíciles de diagnosticar, por lo menos a los doctores se les complica por lo visto, y lo que sucede es que nunca se llevan los ejemplares, no se registran bien los accidentes, y entonces nunca se puede saber exactamente qué especie de loxocele es la que produjo el accidente. Lo más probable es que siempre sea loxocele de la ETA, porque es la que está en toda Argentina, y además es la que más bien se adapta a vivir dentro de casas, y también porque, bueno, la característica de las sintomatologías, que son muy muy marcadas, muy fuertes, seguramente que es el oxígeno de la ETA. Pero sí, está al ser del mismo género, tienen las mismas toxinas, pero se supone, o nosotros suponemos, en realidad es una suposición puramente nuestra, de que el envenenamiento por esta otra especie no debería ser tan fuerte como el oxígeno de la ETA. Porque además el oxígeno de la ETA destaca entre casi todas las que hay en el mundo. Es decir, está como arriba del todo en cuanto a toxicidad. Y esta, además, al ser más pequeña, nos estaría dando una pista por ese lado. Pero bueno, hasta que no se pueda atribuir un un envenenamiento por esta última especie que nosotros registramos acá, sí, no se va a poder asegurar. Claro. Sí, ahora, Nico, qué importante lo que decís, ¿no? Con respecto también al poco conocimiento epidemiológico que sigue siendo una especie poco conocida en el ambiente médico, esto que estás relatando vos, y también lo otro, digo, en la medida, ¿no?, que se pueda, obviamente, porque uno si llega a tener la mala fortuna de que justo lo pica, es encontrar, ¿no?, en este caso la araña, la araña, y llevarla y notificarla, ¿no?, a los lugares correspondientes, ¿no?, para su estudio. Sí, ese es, primero, como bien decís, es muy muy mala suerte tener un accidente con estos bichos, porque son súper asustadizos, claro, son reclusos, nunca lo vas a ver mucho dentro de casa, no sé que los busques, o en época de reproducción andan los machos, y que es en verano, pero es muy, muy muy mala suerte que te pique. En general solamente pican cuando uno los aprieta sobre nuestro propio cuerpo, no sé, ponemos algo que dejamos en el piso, una ropa, lo que sea, o manipulamos un mueble y de repente apretamos al animal y este pica, pero nunca va a picar porque sí, o sea, son accidentes, mucha mala suerte. Sí. Así que nada, y bueno, es muy raro que se encuentre el ejemplar después de que se produzca el accidente. A veces incluso la gente puede llegar a llevar otra araña que estaba por ahí, pensando claro, con esa. Claro. Lo más probable es que cuando se produce un accidente con los seres, que la araña esté muerta después del accidente, porque uno la aplasta, son bichos súper delicados. Sí. Con el dedo uno lo aprieta y ya el bicho muere prácticamente. Entonces también quedan rotos los ejemplares o desaparecen. Después de llevarlo, tiene que haber alguien que pueda reconocerlo, que es fácil, pero nada, poco se ponen mucho en sintonía con el tema de la determinación de estos bichos. Tal cual. Ahora, Nicolás, me parece importante, ¿no?, resaltar esto de que estas arañas están en el tema de las infraestructuras humanas, quizás especialmente en las casas. ¿Qué medidas se puede tomar o dónde se las puede encontrar, ¿no?, y de ahí ver qué medidas tomar, el tema, ¿no?, de la limpieza, quizás revisar los muebles? Bien, sí, es las medidas, más que nada, las que uno por experiencia puede llegar a mencionar, son mecánicas, limpieza, como decís vos, revisar lugares en los que no se anda mucho, galpones, depósitos, cajas. Esos lugares siempre suelen ser habitados por estas bichas, así que es más que nada una cuestión mecánica y de limpieza y de que entre luz en todos los recovecos que se pueda dentro de una casa. Bien, totalmente, totalmente. Nico, y también puede ser que estén, ¿no?, donde hay mucha madera, por ejemplo, viste que generalmente las piletas, por ejemplo, las piscinas suelen tener ese piso de madera, que no recuerdo ahora muy bien cómo se llama, pero puede que se refugien por ahí. Sí, sí, los cielos rasos y cosas así, los lugares son especiales para estos bichos. Bien. Así que es importante estar atento y bueno, en caso de encontrarla también, ¿no?, llevarla, como decíamos, ¿no?, a los lugares correspondientes, porque también, viste, la otra ahí que yo pensaba y que ha habido casos también, esto del mascotismo, viste, la encuentro y me la quedo y bueno, no. Tampoco. Sí, es raro el mascotismo en estos bichos, pero sí, es como un poco un tabú, porque al ser peligrosas a algunos les gusta tenerla y decir, ah, mira, tengo una araña peligrosa, claro. Es una ridiculez, pero bueno, es así, hay gente para todos. Totalmente, totalmente. Nico, bueno, muchísimas gracias por aclararnos todas las dudas. Creo que esperamos no haberte mareado con tantas preguntas, pero bueno, también está bueno para que la gente sepa. Sí, sí. Te mandamos un abrazo grande. Gracias por tu tiempo. Abrazo, hasta luego. Chau, chau.